Benvidos de novo a Negras Tormentas. Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos... Nesta segunda e última entrega da nosa entrevista con Alberto Balín, imos profundizar na reestructuración da racional galaica e no contexto histórico que a rodea. A través das lembranzas de Alberto, exploraremos a orixe deses pequenos grupos autónomos que xurdiron nos últimos anos da ditadura franquista. Falaremos sobre como se estruturaban, sobre como se relacionaban entre sí, as súas características, posicionamientos ideolóxicos, as súas inquedanzas, as aspiracións, e tamén, como non, como as frustracións que experimentaron. Tamén investigaremos as relacións que mantiveron estes grupos cos antigos militantes libertarios, tanto aquí na terra como no exilio, así ata chegar ata a tan desexada refundación da anarcosindical o 6 de maio do 77. Unha parte importante desta historia é a aparición en novembro do 76 do colectivo Denuncia, que foi a primeira revista ácrata galega tras a morte do ditador. Aínda que só se publicaron 2 números, esta revista supuso un verdadeiro sopro de aire fresco no ámbito das publicacións neste novo momento histórico. A través de recordos, reflexións, anécdotas e vivencias que Alberto comparte connosco, seremos transportados ás loitas das nosas compañeiras durante un período convulso que, a pesar da súa idealización histórica, estivo marcado pola dureza e a represión. Dentro entrevista. También me gustaría, la tierra en la que estamos, en Galicia, creo que aparte también tuvo pues una importancia muy grande. Al final del franquismo nos encontramos con un movimiento cenetista, o incluso libertario, muy dividido en el exilio. Por un lado, el secretario de Intercontinental de Toulouse, el grupo de París, con escasos, aparte, con muy escasos contactos en el interior muchas veces. Sí. No, ¿cómo se incorporó y qué papel jugó el exilio en la reestructuración? ¿O hay que bajarse un poco del mito de que fue sumamente importante para la refundación el exilio? Sino que más bien esos grupos del interior y la gente que quedó de la histórica CNT aquí, en el interior, tuvieron mucho más peso que el que se le da en realidad. El exilio, yo creo, desde mi punto de vista, que igual ya llegó cuando, o se incorporó cuando ya estaba todo un poco avanzado. Yo puedo hablar de lo poco que sé sobre ese tema. A mí, yo simpatizaba más con el grupo de París, pero tenía contacto solo con el grupo de Toulouse. El grupo de Toulouse, que es donde estaba la Montseny, el grupo de Toulouse, creo que habría que decir que funcionaba más la interrelación entre el exilio y lo que había en la península, en España, funcionaba por regiones más bien. Yo creo que los catalanes estaban muy con Toulouse, quizá también con París, no lo sé, pero muy con Toulouse. El propio Salvador, quien les facilitó las pipas, fueron los viejos militantes de Toulouse. Toulouse, para Antolín y para unos cuantos compañeros más, y para mí mismo, no nos gustaba. Aunque había una gran exaltación a la Montseny, y la trajeron aquí un año después, cuando yo ya no era militante, creo que la trajeron aquí a la propia Montseny. A mí nunca me cayó bien la Montseny, me caía bien su padre, pero a mí la Montseny nunca me cayó. Yo la veía una ególatra y un poco tonta. La verdad, lo digo con franqueza, aunque puedo ofender a alguien, pero esos que al final... los exiliistas. Eso. Yo, la verdad, siempre fui purista y sigo siéndolo. Quizás sea demasiado dogmático. Pero esa gente que se metió en los ministerios del gobierno republicano traicionaron el movimiento libertario y, sobre todo, sabiendo de sobra que el Partido Comunista estaba dominando al propio gobierno y nos habían hecho lo que nos habían hecho con las colectivizaciones y el mayo del 37 en Barcelona, etcétera, etcétera. Y ya no paro, pero Andrés Nin y tantos otros que estaban en CNT, bueno, y en el POM, pero sabiendo eso, ¿A qué venía el colaborar con una república vergonzosamente burguesa? Casas Viejas siempre lo teníamos en la cabeza. Odiábamos la república por eso. Yo sigo odiándola por eso. A mí cuando me hablan de Segunda República me pongo nervioso. En una ocasión me invitaron los republicanos a dar una conferencia en Lugo y monté un Cristo porque no me controlé, que es mi problema. Me pusieron la cara del gilipollas de Manuel Azaña en la presidencia de la conferencia, y yo al ver al tipo aquel ya me puse nervioso y ahí ya empecé a hablar de lo que era la Segunda República. El que me había invitado, que ya falleció el pobre, pues quedó perplejo, el público lo pasó bomba, todo hay que decirlo, porque claro, yo di la visión mía como libertario en el año 2006 de lo que era la Segunda República. Lo único que había hecho bueno en la Segunda República fue la política educativa, que fue maravillosamente maravillosa. El resto, una mierda pinchada en un palo, hecha por diletantes de casino, gilipollas que se creían la hostia. Punto. Hablo como Ácrata, lo siento. No, perfecto, es así. Sí. También me gustaría preguntarte por una cosa en concreto. ¿Cómo fue tomada? Es un poco complejo, pero ¿cómo fue tomada la amnistía del 76? Porque claro, a ver, tenemos la de julio del 76, que luego la del 15 de octubre, que es cuando ya se deja, por así decirlo, no se van a depurar por los crímenes de la dictadura, esa gente va a quedar... Por un lado, claro, va a salir gente a la calle, pero por otra, toda esa gentuza va a quedar libre. ¿Cómo lo tomasteis? Pues con un cabreo infinito. Aún hoy hablamos a veces los excompañeros y aún recordamos con odio esa bajada de pantalones de Carrillo y de toda la gentuza que venía detrás de él, esas gavillas de oportunistas, el PSOE come todo. Había falangistas ahí en el PSOE, había gentuza de todas partes, ya no hacía falta la UCD. Fue una conversión del día a la mañana. Ah, fue una vergüenza, porque no hay duda ninguna que había que tener por lo menos un proceso de depuración y un proceso de, sobre todo, de salvar la damnatio memoriae o memorie de los asesinados como Salvador, como Moncho Reboiras, como Baena, los, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, y como Grimao. No entiendo cómo los comunistas se desmemorizaron hasta ese punto vergonzosamente. Claro, porque es que la ruptura tenía que haber sido, según mi criterio, y el criterio de nuestros compañeros de CNT, la ruptura, nada de negociación. Era una vergüenza, porque era ampliar el franquismo 40 años más, y en realidad así fue. Ahí estamos. Se discutía constantemente. Aún hoy a mí me enerva el tema. El segundo libro de esta edición de las obras completas se lo he dedicado a Salvador, a Moncho Reboiras Noia y a Baena, que casi estudió conmigo. A mí me dijeron en una ocasión en el Fonseca, mira, ahí va Baena, es del FRA. Y lo mirábamos con gran admiración. Y menos de un año después estaba fusilado. Es duro, fue jodido, fue muy jodido esa época, por mucho que digan, yo creo que fue una época en la que hubo una represión brutal, brutal, tanto en esa época, igual que en lo que fue el tardofranquismo, en las últimas épocas de Franco, debió de haber la represión que hubo, tuvo que ser horrible, completamente horrible. Y están impunes, y aún siguen vivos, y esos jueces, y esos policías... Y aún siguen vivos, que es inaudito. Me gustaría preguntarte, porque antes estuvimos hablando un poquito de lo que era y de lo que fue Colectivo Denuncia. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué Colectivo Denuncia? Eso lo puse yo. Eso yo que sé. Eso me salió a mí. Por el situacionismo, quizá, no lo sé. Eso me salió a mí. Porque no me gustaba el grupo autónomo, yo qué sé, Francisco Ferrer y Guardia, o grupo autónomo La Lealtad, o La Fraternidad, o... No. Me gustaba la palabra colectivo, y no soy cubano. ¿Cuántas unidades tirabais? ¿Cuándo tirasteis de cada uno de los dos? No lo sabe nadie. Pero fíjate, es posible que... ¿Cuántos saldrían? los repartíamos, no los vendíamos, los regalábamos en la calle. Los escapábamos después, claro, porque la poli iba detrás, ¿eh? La poli iba detrás. Los poníamos en los vinos y allí los repartíamos. Pues unas tiradas aproximadas, papel teníamos todo lo que queríamos, por el colegio del que ya hablé. La máquina era cojonuda y nueva, una maravilla. Tinta, teníamos toda la infraestructura, podían 500, es posible que salieran 500, 400, 400 o 500, espera, déjame pensar, porque precedo, un día hablo de eso, me parece. La tirada era grande, no era coña. No, es que 500, 400 números ya... 200 seguro, 300 también. Entre 300 y 500, no sé, el primero y el segundo. El tercero no salió porque ya nos metimos en la CNT y fue una pena, coño, pero ya utilizamos eso para CNT y al disolver los grupos, pues ya, fue una pena porque pudimos haber seguido con Colectivo Denuncia 3, en el que iba a participar Carlos Peregrín con un artículo, pero fue una pena que yo no siguiera. El fallo fue mío, quizá, porque debí ser más constante, darle continuidad. Y darle continuidad como órgano oficial de la CNT de la Coruña, coño, o del CNT de Galicia, porque teníamos toda la infra. El director de aquel colegio nos seguía dando, yo tenía un coche que era un Renault 6, y yo iba al piso franco desde ese colegio con el coche, que tenía la suspensión muy, muy blanda, iba casi arrastrando el papel pesa, Dios, muchachos. Uy, pesa la leche, el papel, maldito papel. Iba abajo el coche. Iba el tubo de escape a veces, y llegaba los compañeros nos van esperándonos, todo era clandestino, pero bueno, tú sabes la cantidad de papel, y todo lo aprovechábamos para el Colectivo de Denuncia, o sea que, sin duda, 300, 400 ejemplares, segurísimo. O Frente Libre, o vosotros fuisteis la primera revista. Fue la primera, que yo sepa, no en España, hubo otras anteriores. Y muy buenas, mejores que la nuestra éramos, si no fuera por el precedo era el que era es un dibujante maravilloso y fue es que te iba a comentar que tiene unos dibujos, el primer número, que son increíbles. Eso es gracias a precedo, pero increíble, es una auténtica pasada, ¿eh? sí, muy muy buen gusto aparte, y un estilazo muy bueno. Pues ese era... ¿Cuánta gente estabais involucrada en Colectivo Denuncia? Colectivo Denuncia 1, había dos, hubo dos enseguida. El Colectivo Denuncia 2 era el de Santiago, el que estaban estudiando en Santiago. Yo era viajante, yo ya había dejado Santiago. Había dejado la universidad por mi padre, la enfermedad de mi padre, entonces yo ya no tal. Yo estaba en el Colectivo Denuncia 1 y en Coruña seríamos, vamos a ver, es que había mucha gente, había hasta un galleguista, que el único que escribía en gallego sus artículos, un chaval estupendo, todos eran chavales con un corazón así de grande. Invitamos a el Charlie, que era el cenetista, y en el número 2 creo que hizo un artículo sobre CNT muy bueno, por cierto. Yo hice el editorial, seríamos uno, Carlos el patrón, Carlos el Charlie, el galleguista, que no me acuerdo cómo se llamaba, Pérez, Moncho, que veníamos todos de la liga, yo ya van 6, mi compañera, Katy, van 7, en Carmen van 8, debíamos de ser unos 9, 10 o quizá 11 o 12, no lo sé, 10 por caso. Me llamó muchísimo la atención, porque me estuve fijando muy bien en los artículos, me llamó mucho la atención que tanto en el Colectivo Denuncia 1 como en el 2 hay artículos de arte. Ah, de arte, sí. ¿Por qué ese...? Pues no lo sé, pero mira... pero me pareció sublime. Sublime, ¿no? Los dos, a mí también me gustó. A mí también me gustó. No eran míos, ¿eh? No. Eran de... ¿De quién eran los de arte? Este era de otro grupo. No recuerdo, pero uno era muy bueno. A mí me gustó muchísimo. A veces teníamos faltas de ortografía. Yo, por ejemplo. Pero, ¿qué te voy a decir yo? había una gran inquietud. Los ácratas de aquellos tiempos, por desgracia o por gracia, no son como los de ahora. Bueno, hay de todos. Te estoy viendo a uno que tú encajabas completamente en ese movimiento. Te lo digo en serio, Iván. No es por adularte, no. Éramos como tú. Éramos como tú. Con la misma mirada y con la misma formación. Pero yo conocí a muchos compañeros de hace 10 años, de hace 12, de hace gente joven, y que se negaba a leer a Kropotkin, se negaba a leer a Bakunin, todo lo canalizaban por medio de Internet. Digo yo, coño, Internet llega, pero no llega a todo. Tenéis que leer las fuentes originales, a Bakunin, Dios y el Estado, Proudhon, que es la propiedad, yo qué sé, tenéis que leer libros, coño. Y hasta hubo una sección de CNT en Vigo que era reintegracionista y casi nacionalista. Había un colacao con demasiado edulcorante ahí. Hubo una época hace 22, 24 años que me cabreó mucho. Es más, aquí, en esa época, Gérard Bré, desde Dijon, él daba clase en Besançon, me mandó todo simpático, a mí me cabreó muchísimo. Aquí, CNT de aquí, en el año 90 y no sé qué, lo invitaron él a dar una conferencia y ya lo sabes. Ah, veo que lo sabes, coño. Es que salió publicado, joder. A mí me cogí un cabreo. Y el cabrito de Gerard me dijo, joder, a uno de los refundadores lo vetan por burgués porque es masón. Y dije yo, no me jodas, te envío el boletín de la CNT de Coruña. Y era cierto. Una chica, una compañera, dijo, a este lo vetamos porque es masón. Y es burgués, por ser masón. Y yo, aún hoy, sigo siendo no masón, o sea, no... Pero claro, me cabreó muchísimo aquello, a mí me sentó fatal. Digo, yo, coño, qué pisada. Me dolió en el alma, coño, porque además la asociación masón anarquista es que no, esa compañera, por desgracia, no sabía que los hermanos Reclus, Paul Robin o Paul Robin, Bakunin, Mogollón, Bolín, habían sido masones y no tenían problema ninguno. Para mí sí, yo no sería masón, yo sería anarquista sin ser masón. Anselmo Lorenzo tuvo el prurito y lo publicó, de que, claro, lo veía burgués y no quiso ser masón hasta que de repente lo convenció el exilio. Y lo dice él claramente. Pero que te censuren tus propios compañeros por burgués, por ser masón, me dolió en el alma, te lo juro. Pero bueno, no tiene importancia ninguna, como es obvio. Pero... También me llamó mucho la atención, y que creo que eso también va un poco con las ansias del anarquismo de cultura, de que creo que era en el número uno, teníais una, pues, como unos cuantos libros. Pues hacíais como una especie de, bueno, leer unos libros, en plan... Una recomendación. Una recomendación. De lecturas. Exacto. Y me llamó muchísimo la atención, sobre todo, un autor, porque quizás fuera el que se escapado de los clásicos, el resto creo que eran bastante clásicos, si mal no recuerdo. Pero claro, hay un autor, en concreto, que a día de hoy, de hecho, está teniendo otra vez mucho nombre, y recomendabais a Bookchin. Murray Bookchin. Ah, a Bookchin, coño. Sí, a Murray Bookchin. Y me pareció genial, vamos. Sí, Murray Bookchin yo lo admiraba muchísimo, todos. Yo era quizá el que, yo con el Charlie éramos los más eruditos, ¿no? Bueno, y prefiero igual, pero por eso tengo esa biblioteca, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Teníamos prurito intelectualista, quizá, ¿no? Había algunos con mucho prurito intelectualista, como Precedo, el Charlie, el que habla en este momento, y quizá alguno más, aunque el resto no tanto. El resto tenía sus secciones, ¿no? Como el que lo de historia del arte, lo de la crítica a aquellas procesiones socialistas y comunistas del pabellón, en gallego, que pero al ser historiadores, al pretender ser historiadores, como era el caso de Charlie y el caso mío, que éramos licenciados, bueno, yo no, pero él era licenciado ya en filosofía y letras, o sea, en historia, ¿no? Filosofía y letras, sección historia. Yo no, yo estaba ya fuera de la universidad, lo había dejado a principio de segundo y ya era viajante, ¿no? Pero quiero decirte que ese prurito lo teníamos. A Murray Booking nos encantó, a mí personalmente me entusiasmó toda la historia de este hombre. También todo, alguien que venía del marxismo. Sí, vino del marxismo, sí, había varios, pero Murray Booking vino. Y al parecer no se portó muy bien, curiosamente, cierta editorial canadiense con él, porque la hija. Ah, estás muy puesto, coño. Es un autor que me gusta. A mí también. Yo aún lo leí. Mi biblioteca, el problema es que dejas los libros y los pierdes, claro, una vez que los prestas, me queda uno de él, y no recuerdo en este momento, sobre la Guerra Civil Española, creo. Sí, y los anarquistas españoles. Sí, sí, y lo estuve releyendo y qué bien redactaba aquel señor. Murió en la indigencia, murió muy mal, muy mal, en muy malas condiciones, Murray Booking, o Booching, sí, uh-huh. Sí. Quedó, sí, recomendábamos todo, ya ves cómo era la revista. La pena fue, como digo y lo sigo diciendo con mucha pena, que yo, que la había creado, no siguiera convirtiendo esa revista, no sé por qué razón, a lo mejor hubo compañeros que dijeron que no, es posible, como boletín oficial de la propia CNT de Galicia, caramba, coordinándonos con los de Vigo, Santiago los teníamos, Lugo, la Federación Local la monté yo, la Federación Local de Ferrol la monté yo, al ser viajante, no tiene mérito ninguno. ¿En qué zona dirías que quizás esa reorganización fue más sencilla? Quizás Vigo, antes que Coruña, pese a que Coruña siempre tuvo un pozo anarquista muy, muy importante, quizás Vigo en esos momentos por la lucha sindical que se estaba viviendo. Sí, yo creo que fue Vigo. Fue fácil hacerlo. Yo creo que se adelantaron a nosotros en meses, yo creo. Yo cuando fui a aquella reunión en Lavadores para crear la CNT de Galicia, la regional, yo a los de Vigo, yo quedé alucinado, ya te lo dije antes, uh-huh. Quedé alucinado porque no eran como nosotros. Nosotros éramos más infantiles, me incluyo, estábamos menos cocidos. Yo ya era viajante, pero aún así seguía siendo bastante infantil. Pero aquella gente de Vigo, que no recuerdo el nombre, pero el líder natural era un hombre alto, tenía un peso específico impresionante, tenían todo ya hecho, todo. Nosotros fuimos de aquella manera, también fuimos al de las Clarisas en la Plaza Roja de Santiago y fuimos de aquella manera. Bueno, la poli tomó la plaza, aquello fue, sí, un acojone total porque las Clarisas estaban primero ilusionadas. Las Clarisas estaban ilusionadísimas con montar allí la CNT, no sé qué, una asamblea en un piso que tenían allí para las niñas pijas y bien de Galicia, que era una especie de residencia para niñas universitarias. Pero cuando de repente llega la madre abadesa, o como diablo se llame, ¿no?, la gran maestra, y nos dice: tener cuidado, ya han tomado la plaza los policías. Y sí, era verdad, claro. Y dije, bueno, no se preocupe, hermana, no se preocupe, que nosotros vamos ya rematamos con las conclusiones, no sé qué, y vamos a salir muy poquito a poco, uno y 10 minutos después otro, y ya verá cómo no pasa nada. Pero estaba, bueno, bien, a lo que voy. Vigo tenía más trabajadores. Vigo tenía más trabajadores, habría estudiantes, que no lo recuerdo, pero yo vi trabajadores, yo vi gente con muchísimo peso, con mucha madurez, gente de curtida. Curtida, esa es la palabra, curtida, curtida. Y me huele que venía, como muy bien dices tú, Iván, venía de esa experiencia de movimiento proletario vigués, que fue siempre muy fuerte en los 70. Y yo los vi con todo organizado, todo con los deberes hechos, que nosotros íbamos de aquella manera. Y fueron ellos los que llevaron a cabo, fundamentalmente, todo el discurso de reorganización de la regional galaica. Yo les dejé a ellos, yo ya vi que controlaban más que nosotros. A mí me criticaban los compañeros muchas veces, sobre todo los taístas, decían Jimmy, yo era Jimmy, ¿no? Jimmy, se te nota mucho primero trotskista, tienes que parar ese discurso y reconvertirlo. Y dije, coño, perdonad, pero es que el que se forma marxista-leninista es hasta la muerte. Y luego, pues, ya para terminar, quizás como a modo de evaluación o de una forma de evaluar esos momentos, ¿qué opinión te merece el discurso este oficial que tenemos en relación a una supuesta transición modélica, pacífica, tranquila, cuando en esos momentos, por ejemplo, tuvimos en el 77 el asesinato de los abogados de Atocha, tenemos, yo qué sé, una represión por un tubo y por dos, vamos. Numerosas detenciones, palizas, etcétera, etcétera. Pues me gustaría saber un poquito, bueno, tenemos que recordar del señor Fraga en el 76, por ejemplo, que no debemos de pasar por alto. Lo de Vitoria. Lo de Vitoria, de las Forjas Alavesas. Un auténtico asesino. Un auténtico, verdadero asesino. Entonces, esa aura que recubra esa transición modélica, ¿qué te parece? Pues una vergüenza histórica. Hablo a nivel subjetivo, pero creo que como yo opinamos muchos viejos compañeros y viejos camaradas. Una vergüenza histórica, una auténtica vergüenza histórica, hasta con autogolpe, como pasó con Alfonso XIII, con Primo de Rivera y con Fernando VII, dando su propio autogolpe en el año 14, cuando volvió el deseado e indeseable, y justamente le vino muy bien. A Juan Carlos I le vino de maravilla ese autogolpe, porque todo el mundo creía que era gilipollas, incluida mi madre, y ese 23F, cuando estaba curiosamente mi madre conmigo en aquel momento, le dije, mamá, por lo visto, me acaban de decir en la calle, Lobato, me dice, ¿qué? Con una maleta enorme y se iba a Portugal, todos asustados, que se van a Portugal, que yo tenía que estaba esperando, que tenía que ir a Portugal, que iban a ir a por mí los fachas. Y dijo, es una estupidez. Mi madre era más inteligente que yo, mucho más. Dijo, es el típico paripé del gilipollas, del tonto, para que la gente crea que es el salvador de España. Ya lo verás mañana. Y dije yo, ¿cuándo nos vamos? No, yo quería ver la tele, ¿no? Quería ver cómo iba la cosa, pues yo, a mí me engañó, ¿no?, la televisión. Ella dijo, no sé a qué esperas para dormir, mañana esto está resuelto y este va a ser el salvador de la patria. Y así fue. Pero una muy buena visión. Y luego ahora sí que ya, para terminar, me gustaría preguntarte cómo viviste el mayo del 77 con, por fin, la legalización de CNT. ¿Cómo se vivió ese momento? No creas que fue muy alegre, aquí, por lo menos en lo que yo controlo, Santiago y Coruña. Fue más tranquilo, alquilamos un local en la calle, en la Cuesta de la Unión, si mal no recuerdo, Cuesta de la Unión. Sí, bueno, fue mucho más cómodo para nosotros todo. Hubo más gente, el proselitismo era más fácil. Podíamos dar mítines, speech. Lo dimos en la fábrica de armas, lo dimos en varios sitios, en muchos sitios. El proletariado, el trabajador, fue cuando empezaron a buscar, como si fuera un hipermercado, el sindicato más agradable para ellos o más interesante. En la fábrica de armas, recuerdo que hicimos un speech, porque fuimos invitados, eran invitados todos los sindicatos legales ya, claro. Y las grandes fábricas, que no había muchas, pues nos invitaban a ofrecer como si fuese, pues, un producto de consumismo capitalista el sindicato. Lo tenían todo muy bien estudiado, los trabajadores, por cierto. Yo recuerdo varios mítines, no eran mítines, eran speech, como diría un trotskista, es decir, era pues vender el artículo y hacer una aula abierta para discutir y para ofrecer nuestros servicios y nuestras cualidades de fabricación. en la cadena ya de la sociedad de consumo, ¿no? Un sindicato era más o menos como una especie de televisión para estos trabajadores. Entonces nos invitaron, me recuerdo bien y pongo este ejemplo, el de la fábrica de armas, porque muchos padres y muchos tíos y abuelos habían sido de la CNT, de estos trabajadores, y nos matamos. El que era muy bueno espicheando, el que era muy bueno expresándose, era mil veces mejor que cualquiera de nosotros, era Charlie, era muy bueno. En la tertulia posterior, no, ya lo tenían todo planificado, dijeron, bueno, sí, os queremos con locura. Fue la invitación que más esperábamos, porque mi padre fue de la CNT, mi tío, todos eran así, ¿eh? Bueno, todos no, todos los que estaban allí, que serían unos 50 o 40 trabajadores. Pero tenemos el problema, a la CGT le gustaría escuchar esto, tenemos el problema de que queremos estar en el comité de empresa, y vosotros, imagino que, ¿qué opináis sobre este tema? Ya lo sabían todo. Era todo un paripé, quizá para quedar bien con papá o con el abuelo o con quien fuese. Yo esto ya lo había sufrido cuando me proletaricé en el año 74, en el verano, cuando era trotskista aún. Me proletaricé en Barcelona y no conseguí un solo prosélito. Y todos querían pagar las letras de la televisión, del piso de Mataró y del chalet de Pinar del Río, en Andalucía. Se volvieron a repetir las circunstancias personales a esos niveles. Vi que ellos solo querían estar en el comité de empresa, querían negociar directamente con la patronal, sabían que la CNT no negociaba ni no iba a pasar por ahí. Claro, que no iba a pasar por ahí, y yo quedé perplejo, pero en ese sitio y quizá en otro también, pero más pequeño, me dije, estos nos están vacilando, porque en realidad están quedando bien con sus padres a lo mejor, pero pasan olímpicamente de nosotros, ¿no? Entonces fue una etapa no bonita, bonita no, pero fue tranquila, en el sentido de que ya no teníamos a la poli detrás, bueno, a saber, pero bueno, no tan directamente. Las manifestaciones del 1 de mayo ya eran más tranquilas, todo era más, claro, estaba más institucionalizado. Bueno, también era lo que se pretendía desde... Desde arriba. Desde arriba. Desde arriba. Era otro paripé más. Bien, nos vino mejor porque ganamos más militancia, todo hay que decirlo. Pagamos ese bajo que después cambiamos por otro mejor. Hombre, era otra cosa, ya no tenía... No, se ganaba visibilidad, entiendo. Eso, justo, y no había miedo. Entonces... pues quizá debido a eso, a lo mejor dejamos de publicar colectivo de denuncia, qué tontería, pero a saber. Pero ya digo, esa es la contestación. Creo que antes querías hacerme la pregunta de por qué dejé la CNT, me parece. Sí. Sí, eso, sí. pues ya digo, la CNT, aquí en Coruña, iba por unos derroteros un poco especiales. Había un grupito que montó un individuo con su compañera que había aparecido de la noche a la mañana. Al final se acabó suicidando, curiosamente, esa pobre chica. Yo molestaba. Y como yo, pues a lo mejor la mayoría del sindicato también molestábamos a ese. Por distintos posicionamientos. Sí, pero un posicionamiento estúpido. Un posicionamiento muy poco libertario, por cierto. Un querer estar controlándolo todo desde arriba. Es decir, un liderazgo que yo no lo veía natural. Yo ya no acepto el liderazgo natural con facilidad. Tienen que convencerme mucho para seguir a un líder. Lo hago por pragmatismo, como muy bien dices tú. Pero cuando vi la movida, me recordó a la Liga Comunista Revolucionaria. El figurar por figurar, el estar arriba, y entonces yo hice una crítica en una asamblea que se celebró, si mal no recuerdo, en la iglesia de, si mal no recuerdo, fue en Irís, es decir, creo que en la iglesia del cura rojo que había en Irís, que era un tío cojonudo. Yo había presentado allí varias películas como El acorazado Potemkin hacía muchos años, y allí creo que se hizo, o fue allí o fue muy cerca de allí, eso ya no lo recuerdo. Y simplemente yo hice una crítica, yo ya había decidido dejarlo, porque a mí me decepcionó muchísimo encontrar la misma estupidez en CNT que en la Liga Comunista Revolucionaria, ahí sí que yo por ahí no andaba, ¿no? Si éramos anarquistas, éramos anarquistas, pero claro, no todos en la CNT son anarquistas, como de todos he sabido. Y menos puristas, ¿no? Yo quizás fuese demasiado dogmático. Entonces denuncié a ese grupo públicamente, la asamblea me apoyó, entonces vi que podía haber una escisión. Fue así. Claro, todos los compañeros, que éramos chavales todos, toda la chavalada, Jimmy, no te vayas, Jimmy, no sé qué, Jimmy, no sé cuánto, un cabreo general. Y dije yo, antes de que esto acabe partiendo, yo me voy. Tan incoincidió, como te dije antes, con una etapa de mi vida muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura en todos los aspectos. Yo quería acabar la carrera, era campeón de ventas de España, en 3 meses consecutivos, sí, trabajaba como un animal, claro. Yo todo lo que hago, lo hago como un animal. Y fue justamente ahí cuando... preferí salir yo solo. Es más, mi compañera le dije, tú sigue, tú, no, por mí no quiero que nadie se vaya por mí. Y me fui, me abrí, me di el abierto, como dicen en Brooklyn, me di el open. ¿Y qué hice? Pues nada, ya no hice nada, simplemente me centré en Max Stirner, en el anarcoindividualismo. Y rompí, eso sí, no solo con la CNT, sino también con la familia y con otras cuantas cosas más, y el trabajo. Y con el poco dinero que tenía ahorrado, que no tenía casi ninguno, porque todo se lo daba a mi madre, pues me fui con mi compañera a acabar la carrera a Santiago, pasando hambre, pero al final acabé. Pero se acabó. Se acabó, sí, menos mal. Y ahora sí queda la última pregunta. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es el papel que le queda por jugar a la CNT en estos momentos? Eso sí que es difícil. Esa es una contestación bastante difícil. Yo sigo soñando con la CNT, sigo emocionándome con la bandera de la CNT, con, obviamente, con los himnos y con todo lo que representa la CNT. Futuro le veo. No le veo... Yo soy optimista. Optimista es una enfermedad, pero es una enfermedad que sin ella yo no estaría vivo. Yo quiero decir que en Francia la CNT va muy bien, o va bien. Yo la sigo en Francia desde hace años. Es una chavalada que me cae divinamente, en todos los aspectos. He tenido y sigo, bueno, mantuve grandes amistades y compañerismo con... viejos militantes italianos como Claudio Benza, que murió hace 2 años, con varios anarquistas franceses. Yo creo que la CNT española, no lo sé. Es difícil. Es difícil contestar. Y más en este momento. En este momento histórico. Yo creo que... Claro, si soy sincero, y tengo que serlo, por gracia o por desgracia, en una situación de crisis económica como en la que estamos, tapada, camuflada, metida en droga en el sentido de que el sistema nos está manipulando de mala manera con esos aparatitos, con los móviles estos inteligentes. Hay una dependencia de las noticias psicopática. Todo está manipulado, nunca estuvo tan manipulado como en este momento. Chomsky ahí es muy inteligente en lo que está diciendo, en lo que estaba diciendo, que ahora está muriendo desde hace 5 meses, está en la cama. Y ya está, ella no es consciente, aunque dicen los parientes que sí, pero lo que decía Chomsky hace un año o año y medio sigue siendo bastante correcto, y no simpatizo mucho con Chomsky, pero por su evolución, pero por su lucidez sí. conozco toda su obra y la tengo, gracias obviamente a Carlos Peregrín, que fue el que me lo dio a conocer. Pero quiero decir que en esta situación en la que nos vamos a introducir muy seriamente en los próximos 10, 15 años, pienso que con el descontento de vuestra generación y la que viene, sobre todo la vuestra, que es la más consciente, la que viene todavía es muy instintiva y está muy manipulada y es excesivamente hedonista, pero la vuestra, que es la es una generación de transición entre la que ahora tiene 50, 40 y tantos, que son casi todos de derechas, la vuestra que está en el medio, que es la más combativa y la más consciente, yo lo sé por mis propios alumnos, y, creo que si seguís trabajando como estáis trabajando hasta ahora, cada vez va a haber más militancia, cada vez va a haber más descontento, cada vez va a haber más gente que abra los ojos, porque es un fenómeno sociológico que se ve en cualquier sitio. La gente empieza, gente que no tiene nada que ver con nuestra idea, está llegando a nuestra idea por puñetera casualidad, simplemente como respuesta instintiva a esta locura de manipulación y a este puñetero capitalismo salvaje que está globalizado y que es una auténtica vergüenza porque está viviendo a cuenta de unas necesidades que son completamente, completamente falsas, completamente inexistentes, y este consumismo tan absurdo lleva a procesos autolíticos, depresivos, a una juventud que se está suicidando, que es una locura. Nunca se ha suicidado tanta juventud como ahora, nunca. No hay estadísticas que, vamos, nunca. Estas estadísticas que tenemos ahora las teníamos hace 30, 40, 60 años. Esta situación va a acabar en una catarsis. Ahora estoy de profeta, pero es muy probable que acabe en una catarsis. Una catarsis que si la CNT o los grupos autónomos puede llegar a canalizar parte de ese movimiento insurreccional que está a punto de, yo creo que en 5 o 10 años va a reventar. El sistema lo sabe, el sistema lo sabe muy bien. Además, el capitalismo está hasta las narices de aguantar el estado de bienestar. Ahora parece que lo está domesticando, pero lo que está pretendiendo, y lo vemos en Alemania, por culpa de la socialdemocracia, curiosamente, por culpa de los partidos socialdemócratas, llamados así que no lo son, falsos socialistas, decía Leo Ferré, y acabo con esta cita, Leo Ferré para mí es un dios, si es que tengo alguno, pues es ese poeta, ¿no? Leo Ferré lo dijo claramente en una entrevista ante la televisión, que fue muy censurada, tuvo muchas censuras, y una fue la que dijo, y lo dijo clarísimamente, el socialismo es, con su política, la sala de espera del fascismo. Lo dijo tal cual, fue muy censurado. Esto que estamos haciendo, nosotros no, que nosotros no hacemos nada, simplemente somos manipulados y somos auténticos siervos de la gleba, fidelizados a compañías de teléfono, el capitalismo es una vergüenza, parece que está volviendo al modo de producción feudal. Nos maman de nuestras tetas por todas partes, es que no saben ya qué inventar para sangrarnos. Entonces esto, más tarde o más temprano, va por pura necesidad, porque las situaciones pre-revolucionarias solo vienen cuando hay auténtica necesidad, y ya empieza a verla. La política de esta, la política de Europa es una política vergonzosamente de banqueros, exclusivamente de banqueros. El Deutsche Bank es el que, lo vengo diciendo hace años, el que está llevando Europa. El fascismo cada vez va a ser más fuerte, y cada vez es más fuerte, y lo estamos palpando por puñetera desgracia. Y obviamente, más tarde o más temprano, va a haber en España movimientos muy parecidos a los de Francia desde hace, bueno, desde siempre, o desde hace 12, 14 años. Entonces sí que va a tener, si hace una buena política de visibilización, como has dicho tú antes, la CNT, si sigue el purismo de su ideario y de su estructura orgánica, no se mezcla con tonterías de tener vergonzantes liberados sin pegar puñetero golpe. Recuerdo una anécdota cuando tenía ese cargo político que no acepté, pero que sí desempeñé en la dirección comisionada para el Ministerio Nacional de Consumo de Galicia. Me llegaron los liberados de UGT, comisiones, uso y no sé quién más. Uno de ellos era conocido mío porque era el practicante de mi madre, y, o sea, el que nos pinchaba el culo cuando estábamos malos. Y él conocía mi vida y sabía que yo me iba a ir al paro a lo mejor y tenía una hija. Y los eché, como casi hecho de su despacho aquel fascista de comisario, director provincial de la policía. Me dijeron que yo daba un mal ejemplo, estos sindicalistas. Eran liberados todos, de correos. Bueno, y yo dije, ¿qué coño pintan estos en mi despacho? Pero bueno, bien. Me dijeron que daba que era un mal ejemplo para todos. Dije yo, ¿por qué soy mal ejemplo para todos? Yo estaba trabajando de 8 de la mañana, de 8 menos cuarto de la mañana a 11 de la noche aproximadamente, en el despacho. No salía, solo salía para lo que ya imaginarás y nada más. ¿Y por qué soy un mal ejemplo? Porque no te autoenchufas. ¿Qué? Porque no te pones fijo. ¡Largo de aquí! Y en esto sale el de UGT diciendo, Alberto, tienes una hija, te vas al paro. Que yo miré el paro y así acabó la tesis. Pues mira, ¿qué más da? Bueno, sabemos un poco por dónde va, ¿eh? Entonces, claro, la gente está hasta el culo, vamos a hablar con franqueza, de estos sindicatos vergonzosos, de estos liberados, de estos comités de empresa que se venden, de toda esta basura, que hasta ni siquiera la burguesía ya les da importancia, curiosamente, porque ya no, ni siquiera les hace falta tener a estos siervos fieles esperando su sonrisa y su aplauso. Yo creo que la situación va a ser fea, lo sabe muy bien tu generación, y también la que viene. Tengo una hija de la generación, vamos, esta, tengo dos hijas, y una es de una generación y otra es de la otra. Adoctriné a la mayor y no debía hacerlo porque no se puede adoctrinar a un hijo. El hijo tiene que elegir su camino. Tú puedes ofrecerle, pues, no hacer como hizo mi padre, que me adoctrinó en la socialdemocracia y no lo consiguió, además. Pero quiero decir que metí la pata adoctrinándola y salió, pues sí, sale una mujer contestataria, lo que tú quieras, pero obviamente no de la idea. Y la otra sí es de la idea, pero instintivamente porque es temperamentalmente anarquista. Ya sabes que el anarquismo tiene dos vertientes. Una, la que nacimos anarquistas, que soy yo, que no tiene mérito ninguno por ello, que temperamentalmente no aceptamos autoridad fácilmente y no nos gusta estar encerrados en ningún sitio, en ningún corral, por muy bien que se coman él. Y están los convencidos y los que llegan a la idea por convencimiento intelectual y por crítica social y por racionalismo. El mío es instintivo. Entonces, claro, no tengo mérito ninguno. Ya digo, este mismo instinto de rebelión puede ser el que ayude a que en esa catarsis que España, más tarde o más temprano, por mucho impuesto que cobren, va a acabar la calle animándose mucho. CNT, que sigue siendo en este aspecto purista, que sigue dando un buen ejemplo y que veo que sigue viva, que es lo que me decía ayer por teléfono un viejo secretario general del Partido Comunista. Me dijo, coño, pero ¿cómo en Galicia, en Coruña? Y te parece poco que siga existiendo, te parece poco, fulano, que siga existiendo la CNT. Eso significa algo. Existe el Partido Comunista, existen los maoístas, y son tres monos a lo mejor en Santiago. No existen, y la CNT sigue ahí de pie, y es por algo, por el purismo. Por el purismo y porque la juventud ya no traga con tanta fake news, como decimos ahora, ¿no? No, es crítica, empieza a ser crítica. Yo lo vi en mis últimas promociones de alumnos. Pues es importante que se despierte ese espíritu crítico más que nunca. Y violento, os educaron en esa no voy a decir tacos, os educaron en la educación para la paz. Esa canallada de educar para la paz, esa canallada que salió hace 30 años de los pedagogos y psicopedagogos, que no fueron más que maestrillos reciclados, eso es absurdo, porque ha hecho a esta juventud pasiva, obesa, llena de pantallitas, su vida es una pura pantalla, y la violencia, bien entendida, es fundamental. Hablo como psicólogo, y no lo soy, pero tengo estudios en psicología, 4 días. Pero la agresividad, la carga de agresividad de un sujeto es fundamental para encontrar trabajo, para luchar por la vida. Y esa educación por la paz ha castrado a dos generaciones como mínimo. Eso no va a ningún lado, no va a ningún lado. No, la libertad se conquista, no se recibe de regalo envuelta en un celofán como un puñetero caramelo lleno de edulcorantes que te van a crear un cáncer. Eso es la pura realidad. Sí. Bueno, pues hasta aquí esta agradable conversación. Te quiero agradecer en nombre de toda la regional las facilidades que nos has puesto, la documentación que nos has pasado, y simplemente agradecértelo y mucha salud. Mucha salud a todos, a todas, mucha salud, salud, salud, como dicen los masones, curiosamente, que repiten su saludo. Vuelvo a repetir que los que nos crearon, la mayor parte eran masones. No hablo mal de la masonería ni bien, no soy masón, pero quiero decir que esa esperanza de la que estamos hablando Iván y yo, debéis de tenerla y mantenerla, a pesar de 1.000 millones de pesares y a pesar de que la ontogenia, el desarrollo vital de cada individuo, pues te va haciendo a lo mejor más gilipollas, o más estúpido, o más tonto, o más aburguesado, o más lo que queráis. Hay muchos compañeros con los que he hablado y no han querido estar aquí porque justamente por eso, porque se han hecho gilipollas con la jubilación, no sé qué les pasa, pero es debe ser un virus. Un anarquista, yo creo que como los viejos roqueros, no muere jamás. La idea yo la sigo abrazando con cariño porque es una especie de justificación y del leitmotiv para seguir aquí y seguir siendo crítico. Seguir siendo crítico. Esa es la única, el único consejo que os doy, es mi admiración hacia vosotros y que sigáis con el criticismo libertario, que es el mejor que ha habido en toda la historia de la filosofía. Muchas gracias, Alberto. Salud. Salud. E así chegamos ao final desta conversa monográfica co compañeiro Alberto Balín. Agardamos que as súas palabras vos resulten tan interesantes como a nós e que esta pequena achega arrouse un pouco de luz sobre unha etapa que, a pesar de ser próxima, segue sendo sumamente descoñecida e esquecida. Queremos desde aquí transmitirlle o noso agradecemento a Alberto por prestarse para esta entrevista. Saúde, compañeiro. E a todos vos, vémonos no próximo episodio de Negras Tormentas.